Dios está mirando todo lo que te están haciendo. Dios está mirando la injusticia tan grande que están haciendo contigo. Dios está mirando cómo el enemigo no te quiere dejar tranquilo. Cómo el enemigo busca día tras día cómo dañar tu vida, dañar, aleluya, cada momento o cada instante que tú quieres recibir paz y tranquilidad. Dios lo está mirando. Te dice el Señor, así como yo estoy mirando todo lo que te están haciendo, así yo estoy mirando aquello que se están levantando en tu contra también. Y no te creas tú, mi alma alaba a Dios, que Dios no tiene el control. Y aún el enemigo se somete a Dios. Te voy a decir algo. El enemigo está haciéndote todo lo que está haciendo, entendiendo de que a él le viene su latigazo. De que a él le viene Abashema. Algo fuerte de Dios. Te voy a decir algo, el enemigo le teme más a Dios de lo que usted y yo le podamos imaginar. Te dice el Señor, lo estoy mirando, estoy observando cómo endurecen su corazón día tras día en contra tuya y no quieren menguar, no quieren desistir, no quieren, aleluya, dejarte crecer, ni mucho menos dejarte, aleluya, florecer. Te dice el Señor, lo que ellos no entienden es que yo cuando quiero cierro los cielos y cuando quiera lo abro. Y hasta hoy estuvieron los cielos cerrados a tu favor. Hasta hoy estuvieron los cielos cerrados en tu contra. Los cielos se van a abrir y vas a comenzar a germinar. Van a comenzar a florecer porque va a caer lluvia sobre ti. Y esa lluvia que va a caer sobre ti era una lluvia que el diablo la tenía retenida. Porque él no quería, aleluya, que tú comenzaras a ver un tiempo nuevo. El tiempo que tú veías era de sequía. Pero vamos a ver ahora que va a ser el tiempo de lluvia. El tiempo de bendición, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios callar boca. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo, callar boca. Por más que el enemigo abrió su boca para hundirte, Dios te ha sacado, te dice el Señor, te saqué. Y van a tener que entender que todo lo que planificaron en tu contra fue en vano. Porque si hay algo que el enemigo hasta hoy no ha podido lograr, es luchar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. No podrán luchar con él, y mucho menos le ganarán. Señor lo dice claro, tú prosigue caminando, que yo me encargo del enemigo. Dios te lo dice, yo conozco las debilidades de Satanás. Yo sé a dónde darle, de tal manera donde ya él no se levante más. Y Dios le va a dar a tus enemigos en su debilidad. Vas a ver que no se van a levantar más. Porque ellos no quisieron escuchar a Dios cuando Dios a ellos les decían, dejen la fiesta en paz. Dejen de tanto estar buscando a donde no van a encontrar derrota. Porque ellos andaban buscando de ti derrota cuando en ti solamente hay victoria. ¿Por qué hay victoria? Porque a Dios le ha placido hacerte victorioso. Y al que Dios dice que no lo va a entregar, Dios no lo entrega. Usted tiene que entender esto, que no es la manera del enemigo, esto es la manera de Dios. Y Dios no le da el deseo de entregarte en manos de tus enemigos. Ahora tus enemigos van a tener que entender claramente, aleluya, que a ellos le llegó su tiempo, a ellos le llegó su hora. Ellos van a tener que comprender que aquí el que manda es Jehová y lo que Dios determinó para tu vida es lo que tus ojos verán. Así te dice Dios, yo no te dejaré en manos de aquellos que desean tu mal. Yo te libraré de manos de ellos y te enseñaré que en Jehová está tu confianza y está tu esperanza. En el nombre de Jesús, amén.